Cuéntame lo que llevas dentro, vida. Por más que siento, no te entiendo, vida. El epicentro de mi enredo. Dime por qué algún día estirás en otro vuelo, vida. Tú que quitas todo el veneno, vida. Tú que te mueves entre mis dedos, vida. Yo te respiro acá adentro. Te exhalo, te inhalo en mi corazón que late dentro, vida. Tú articula mi esqueleto, vida. Tú que te mueves con el viento. Corre por mi vena, me oxigena por completo, vida. Por mi musculatura circulando en mi hueso, vida. Cuánto te deseo, vida. Te veo, te beso. Corro por mi vena, tú oxigenas la vida. Porque tú, yo, vida, vida. Tú que te llevas a mis muertos. Dime en secreto si me cuidan en silencio. Bajo tierra o en el cielo, sé que dejará de darme vida. Un ciclo perfecto, vida. No sé cómo dejarte, no sé cómo alejarme, despedirme y soltarte. Me mira, respira, la vela, amor, Lucas, que todo conspira. Tú te llamas vida. Hey, why do we say every day is a single blessing? We gotta give thanks for everything in life. Tú te llamas vida, vida. Hey, why do we say every day is a single blessing? We gotta give thanks for everything in life. Mapa, me marcan la cuerpa humana. Existe el fenómeno que marca la musculatura de esta naquia entera cala. Las hemoglobinas van fluyendo por el alta mar. Flotando, me quieren hablar bajo el agua de esta agua que parece circular. V-E-I-T-A, vida, tú que quitas, quitas vida. Dime qué significas. Si abres herida, yo te abrazo, pero yo no te capto ni. Óvulo, módulo, glóbulo, en mi músculo, en mi pómulo, todo lo gesticulo, sin disimulo, pero contigo, vida, yo me confundo. Hey, why do we say every day is a simple blessing? We gotta give thanks for simple things. Yo, tú te llamas vida, vida. Por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. ¿Qué das, vida? Dime qué significas. Si abres herida, yo te abrazo, pero yo no te capto nica. Tengo una gana loca de comer cada segundo. Sentir el aire que oxigena el momento fecundo. La vida vale la pena y te juro que no necesito nada más que esta sensación perfecta en la pupila dilatada. Ve, vida, tú que quitas, quitas, vida. Dime qué significas. Una carne loca de comer cada segundo. Sentido y lágrimas se queda en el momento fecundo. La vida vale la pena, sí, y te juro que soy que no necesito nada más que esta sensación perfecta en la pupila dilatada. Ve, vida, tú que quitas, quitas, vida. Tú te llamas vida. Thank you so much, Monica Blair. Thank you so much.